Miércoles de la 17ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y, al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. San Agustín, este gran teólogo, escribió una obra histórica magnífica llamada La Ciudad de Dios. La circunstancia de esa obra fue la entrada, la irrupción de los bárbaros en Roma, el saqueo en Roma, la pérdida de bienes materiales que sufrieron los cristianos, porque ya buena parte del imperio era cristiano en esa época, los habitantes de Roma también en buena medida. Y con este saqueo por parte de los bárbaros, estos vándalos, muchos cristianos en Roma perdieron sus bienes. Y entonces empezaron a quejarse que esta pérdida de los bienes y esta tragedia en la ciudad tenía por culpable a Dios. Se quejaron contra Dios, contra Jesucristo. Como pasa muchas veces que ante una tragedia, una crisis, una calamidad, echamos la culpa a Dios. San Agustín escribió esta obra entonces en respuesta a esta queja injusta por parte de los cristianos en Roma. Y les dice, en esa obra les dice: evidentemente, si tanto les duele la pérdida, si tanto se quejan por las pérdidas materiales, es porque poco valor tiene el tesoro de la fe, el cual nadie les podrá quitar, porque es interior, nadie, ni un ladrón, ni un asesino, ni un vándalo, ni un bárbaro, nadie les podrá quitar. Con la queja de estos hombres demostraban tener demasiado aprecio a bienes que, si bien eran muy buenos, los bienes materiales, acaparaban el corazón de aquellos hombres en buena medida. El Evangelio de hoy hace referencia a esto. La primer parábola: un hombre que encuentra un tesoro escondido en un campo, quizás bajo tierra, el tesoro, lo encuentra de modo inesperado. Muchas veces el encuentro con Jesucristo, el tesoro de la fe, es inesperado, en el momento menos pensado. Pensemos, por ejemplo, el caso de San Pablo, ¿no es cierto? Y tantos otros. Un encuentro que tiene por protagonista principal a Dios en cuanto iniciador de ese encuentro. Dios que primerea, toma la iniciativa, da el primer paso. Y el hombre que recibe este impacto, esta noticia inesperada del Evangelio. ¿Qué hace entonces la persona que se ha encontrado con el tesoro del Evangelio, con la fe, que es lo propio de la conversión? Se da cuenta del valor relativo, totalmente relativo o secundario, que adquieren el resto de los bienes. Los bienes materiales, los bienes físicos, los bienes intelectuales, morales, afectivos. Todos bienes que, si bien son buenos, quedan en un muy segundo plano respecto de este gran tesoro. El hombre en la parábola fue a vender todo lo que tenía, todo, para comprar ese pedazo de campo en el cual estaba el tesoro escondido. Para poseer a Cristo, para poseer la fe, para poseer la vida de la gracia, debemos, en mayor o menor medida, renunciar a tantas cosas, tantos bienes que podrían obstaculizar la conservación de la vida de la gracia. Proyectos personales que, sin ser malos, podrían obstaculizar el crecimiento en la fe. Bienes materiales, vínculos humanos, que sin ser del todo malos, podrían también obstaculizar, y a veces muy seriamente, en la vida espiritual, el camino de la fe. En fin, para crecer en la fe, para tener este pedazo de tierra con su tesoro dentro, que es Jesucristo, tendremos que vender de lo propio, vender de lo nuestro, poner en un muy segundo plano todos los otros bienes. Cuando esto no lo hacemos, evidentemente es porque consideramos que la vida de la fe tiene poco valor para nosotros. En esto nos enseñan mucho los mártires que han vendido u ofrecido aquello que quizás sea el bien más preciado para nosotros, que es la integridad física, la vida física. Ellos han optado por morir antes que perder o renunciar al tesoro de la fe, al tesoro de la gracia. Y esta venta, dice la parábola vuestra, esta renuncia que hace el hombre para poder comprar ese pedazo de campo con el tesoro, dice que la venta la hace con alegría, con gozo. Con gozo. No como aquellos habitantes a los cuales escribía San Agustín, que no solamente no ofrecieron libremente porque les fue arrebatado todo lo que perdieron, sino que además de no haberlo ofrecido libremente, se quejaron, se lamentaron, tenían amargura o tristeza por esa pérdida. En cambio, en el Evangelio Jesús dice que quien se convierte al cristianismo en serio, al relativizar todos los otros bienes o incluso al perderlos, esta pérdida o esta venta o esta renuncia, lejos de generarle amargura o tristeza, le produce gozo, alegría. Cuando la renuncia que hacemos para crecer en la fe, para crecer en la vida de la gracia, para crecer en la santidad, es una renuncia que genera amargura, queja, tristeza, evidentemente eso es un síntoma de que el tesoro del campo no vale tanto para nosotros. Caso contrario, no generaría esa amargura. Preguntémonos entonces si el hecho de renunciar, por ejemplo, a nuestros tiempos para darle más tiempo a los hijos, a la familia, al apostolado, a la oración, si esa renuncia nos genera gozo o alegría, o si en cambio nos genera amargura, insatisfacción. Y finalmente en la segunda parábola, muy similar a la primera, es el negociante de perlas finas o el comerciante quien estaba en la búsqueda de las perlas de gran valor. Y acá se ve otro aspecto complementario con el primero, según el cual para encontrarse con Cristo o profundizar la relación con Cristo, crecer en la fe, es necesario un esfuerzo, una búsqueda, una lucha. Y no solamente quedarnos con esa iniciativa de parte de Dios o con ese impacto inicial. También es necesario, también es importante, la búsqueda personal, el esfuerzo personal por acrecentar la fe. Y este negociante de perlas finas, lo mismo, fue a vender todas las otras perlas que había adquirido producto de años de trabajo, de búsqueda, de negocios. Fue a vender todas esas perlas porque se había encontrado con la perla más valiosa de su vida, la perla más bella, la perla del Evangelio. Pidamos al Señor la gracia de no ser como aquellos habitantes de la Roma devastada a los cuales escribió San Agustín, que se quejaban por haber perdido bienes secundarios y no se daban cuenta que habían conservado o podían conservar el tesoro de la fe. Pidamos al Señor la gracia de poder hacer experiencia de lo que significa poseer el Evangelio, la vida de la gracia. Y no tengamos miedo de renunciar, desapegarnos a bienes físicos, humanos, materiales, afectivos, si es que haciéndolo podremos crecer en la vida cristiana, en la vida espiritual. Que Dios los bendiga.